quiero hacer con tu amor esa fiesta del alma y empezar a volar desde tus mismas alas. Cántale, ni en los dos no se ha encendido nunca. Y la chispa casual siempre ha quedado trunca. Ven a mí, corazón, que el viento abra tu blusa, que esta fiesta de amor no quedará inconclusa. Ven a mí, corazón, con los cinco sentidos y juntemos los dos todo el tiempo perdido. Hacer junto a vos una fragante siembra y en tu tierra de amor deja que crezca un árbol. Ya no hay tiempo de andar ni de pasar de largo. Ven a mi corazón, que el viento abra tu blusa, que esta fiesta de amor no quedará inconclusa. Ven a mi corazón con los cinco sentidos.